Y aunque ustedes no lo crean, se vienen las noticias. Vamos al informativo. Bienvenidos a Internet Te Informa, el noticiero del futuro para los más chicos. El agujero de la capa de ozono se achicó. El observatorio de la NASA difundió un comunicado en el que afirma que el agujero de la capa de ozono detuvo su crecimiento. La principal causa del hecho se debe a la prohibición del uso de químicos en las industrias, ya que desde hace un año dos de los países dejaron de usarlo. Recordamos que el tamaño del agujero es de más de 10 millones de kilómetros. Es importante que el agujero de la capa de ozono detenga su crecimiento para proteger el planeta de los rayos ultravioleta. Otra noticia. Todos los niños argentinos van a la escuela. Mateo Pérez, de 11 años, el único chico del país que no iba al colegio, acudió a su primer día de clases esta mañana. El niño trabajaba todos los días en una panadería de Simoca, en Tucumán, para mantener a sus hermanos menores y a su abuela. El Ministerio de la Infancia y Juventud afirmó desconocer el caso y exigió a la provincia subsidiar a la familia, ya que el trabajo infantil está prohibido. El ministro afirmó entre lágrimas: hemos cumplido un objetivo, ahora todos los niños argentinos van a la escuela. El Museo Participativo de Ciencia cumple 100 años. La institución que muestra la ciencia en forma lúdica y participativa nació en 1988 para acercar a los chicos al aprendizaje de manera divertida. El museo festejará su centenario en la sede original de Junín 1930 en la ciudad de Buenos Aires con entrada gratuita. Los chicos que se acerquen podrán tocar, jugar y aprender con la ciencia. Aquí informaron Adrián Maciel, González Evelyn, Luis Lugo, Cornelia Napoli, para el Internet Informa, el noticiero para los más chicos. Ya salió la nueva revista, chicos, con toda la info que necesitas para el cole. El asombroso, misterioso y espeluznante cuerpo humano para coleccionar. Esta semana de regalo, la clavícula derecha. Además, Jorge, el ecológico y los residuos patogénicos. Una nueva historia de Mandarino en el fondo del océano. Y además, reclamá la mochila en forma de nave espacial de un metro de alto con 6 ruedas y 9 bolsillos. La cartuchera con las tablas de multiplicar adentro. ¡Shh! Y las figuritas de Normanda, la última niñera. Corre a comprar la revista, chicos, a solo 21,90. Se agota durante este segundo bloque. Pequeñas luces en la linterna mágica. Hola. Hola. Hola. Ay, sí. Yo me llamo Juan Cruz Trujillo. Yo me llamo María Carmen Trujillo. Juan Cruz María Carmen. Hola. Ay, sí. Para mí el arte es un conjunto de personas que tratan de expresar lo que sienten. Y para mí es algo cultural para la gente que le gusta. Tratan de expresar lo que sienten. Para la gente que le gusta. Lo que sienten. Me gusta dibujar, pintar. Pintar y dibujar es lo que me gusta, pero No sé dibujar muy bien. Sí, pero sí, me salen bien los dibujos, pero hay veces que no, pero cuando tengo que hacer y no tengo ganas, trato de hacer lo mejor posible. Hay que ir a otra cosa. ¿Qué? ¿Se me vuelve lo mismo? Me gusta jugar juegos así con compañeros del colegio, me gusta correr mucho. A las carreras. El cazador. Un chico tiene que estar en el medio de toda la cancha. Sí. Tiene que decir yo y tiene que salir todo corriendo. El que toca queda en el medio, hasta que queda el último, el que queda último gana. Y al gato y al ratón, es que uno es el gato y otro es el ratón. Y hay una ronda, tiene que abrir la pierna, el que le toca correr tiene que meterse en uno y el otro es el que le corría es el ratón y el que le puso entre la pierna es el gato. Me gusta jugar delegado. Hay que uno hay que hacer una cancha la mitad de un grupo y la mitad otro. Uno se llama el legal, que tiene que estar de fuera de la cancha del otro equipo, que tiene que hacer tres pases con el equipo que tiene a él, y cuando hace los tres pases tiene que tirar a quemar. Yo me llamo Juan Cruz Trujillo y tengo 10 años. Yo me llamo María Carmen Trujillo y tengo 7 años. Pequeñas luces en la linterna mágica. Seguimos aquí con Mariana Cincunegui y escuchamos el tema Rang D, ¿así se pronuncia? Rang D, no sé. Qué difícil, yo no soy tan buena como los niños para esto. Y hablábamos en la tanda de esto de que grabaron en distintos idiomas y yo te preguntaba cómo lo trabajaste con los chicos. Y me pareció que era muy interesante jugar con el sonido de los idiomas. Me parece que es como un juego que permite aprender, pero sobre todo te permite explorar tu propia voz desde otro lugar, porque cantar en portugués no te genera la misma voz que cantar en ruso o en español o en inglés. Entonces era como tú una aventura, los idiomas como... ¿Cuántos años hace que trabajás con chicos? Y la verdad, el primer taller que tuve fue a los 15 años con mi hermana, la hija de la secretaria de mi mamá y dos amiguitas. Y hoy tengo 37, así que 22, ya, 20 años. Ya sos toda una experta. Y sí, pero la vocación por suerte sigue ahí con su mecha encendida. El primer disco, el que vamos a decir porque por ahí mucha gente puede no saberlo, que es de Piojos y Piojitos, el primero, es del Jardín de la Esquina, donde tu madre era directora. Es la directora, la doña. Sí, y yo participé ahí, yo era bibliotecaria en esa época. ¿Y cómo surgió esa idea de hacer ese disco? Bueno, ese jardín ya había hecho un disco con Lito Nevia previo que se llamaba El Jardín de la Esquina. Y bueno, siguieron con las ganas de editar el material que se cantaba dentro de la escuela. Entonces salió ese disco que fue maravilloso y fue un hito en la discografía infantil local, ¿no? De Buenos Aires, de Argentina. Y a partir de ahí no te pudo parar nadie. No, y ahí yo empecé a juntar mi parte de educación con la música y la verdad que cuando entré en estudio de grabación tuve un nervio que no... Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Así que empecé a juntar todo y bueno, seguí 20 años haciendo esto. Repartís tu pasión entre la música del taller y tu hija que la tenemos aquí jugando apasionada. Sí, tratando de zafar de las gripes, media cachuzzi. Y sí, ahí, qué sé yo, está bueno. Digo, a mí me sigue pasando que hoy tengo que dar clase. Entonces yo ya estoy pensando a las 5, viene tal, tal, tal. Y tengo como el nervio del encuentro. Cuando eso no me pase más, la educación me parece que es una aposta que hay que dejarle al que sigue, ¿no? Le quería preguntar, recordemos que estamos hablando con Mariana Cincunegui. Quería preguntarte, en los talleres... ¿Con qué te encontrás? ¿Con qué expectativas de parte de los chicos? Bueno, fue cambiando mucho con esto de que la sociedad está muy repartida, ¿no? Antes dar un taller era con un grupo humano donde todos éramos más parejos y ahora realmente un nene que tiene ciertas posibilidades económicas tiene acceso a un sonido diferente a otro que no lo tiene. Entonces, el ejemplo de que si en la Wii hago no sé qué o si en mi casa... No tengo ni un equipo de música para escuchar el tema que me mandás. Entonces uno tiene como docente también encontrarse con el territorio donde esa persona puede explorar el sonido, ¿no? Lo mismo con los instrumentos. Hay chicos que pueden tener este teclados, computadoras, y hay nenes que pueden tener una flauta dulce, y por suerte también hay orquestas en barrios humildes donde uno puede acceder a estudiar música. Pero bueno, tiene todo, ahora está muy marcado para mí eso. Entonces la verdad que con lo que me encuentro es con esa urgencia, ¿no? Y ahí en base a eso no es la misma actividad, la verdad es esa. ¿Te pasa que por ahí hay un chico que los padres lo mandan, pero el nene está ahí como que Bueno, en mi taller, la verdad que los nenes vienen como una elección, es un taller que queda en el Capital Federal y es un espacio de elección extracurricular. Entonces los nenes que vienen por elección de que es algo que les apasiona. No tengo nenes que no les guste la música, y la verdad que en eso me llevo bien, porque todos mis exalumnos aman la música o son músicos actualmente, y bueno, esa parte creo que la vengo cosechando y sembrando. Hablaste de que eran en Alas Mandalas, que es tu último disco, tenía que ver con las canciones redondas, así que pongamos Canciones Redondas, que es el track número 2. Así escuchamos un poco este concepto del disco ilustrado en esta canción. Increíble. Uno quisiera cantar como estos niños, Mariana. A ver, ¿dónde se puede conseguir el disco, A las Mandalas? El disco, por suerte, lo editó Gobi Music, así que lo puedes conseguir en las disquerías grandes de nombre, de marca, de las librerías esas que tienen disquería, y en todas las jugueterías alternativas donde hay stands con discos para niños. Donde está Gobi, está el disco. Excelente. ¿Todavía no conseguiste dónde presentarlo? Mira, ahora estamos haciendo un poco para conocer el disco, si tenemos ganas de salir a tocar. También firmamos con un sello de Estados Unidos, así que vamos a estar sonando en otros territorios. Y sí, tenemos ganas de salir a tocar. Lo que pasa es que nos está costando un poco todo tan solos. Así que estamos viendo cómo tener un poco de apoyo de la cultura en general. Vamos a hinchar desde todos lados para que tengan el espacio. Y además, Mariana Cincutegui tiene su taller para los niños. ¿Y cómo pueden llegar los niños a ese taller? Bueno, se pueden meter en el blog si quieren, que el blog sí. Es www.maricincutaller.blogspot.com. Ahí tienen información, tienen ideas para que otros maestros agarren y sigan. Me parece como que lo que suma es que uno haga algo que le sirva al otro para seguir haciendo. O sea, yo no me creo la verdad ni el lugar al que hay que ir. Creo que poder encontrar con distintos maestros en la vida te hace poder, digamos, encontrar tu propia manera de decir y estar en este mundo, ¿no? Musicalmente hablando. Y también tenés el blog de A las Mandalas, que es alasmandalas.blogspot.com. Sí, ese también. Muy bien, ahí entonces que la gente se acerque a conocer o a informarse más sobre el trabajo de Mariana Cincunegui. Te agradecemos mucho por esta visita. No, un amor, y les dejamos Love, que habla del amor, y acá un clima hermoso. Muchas gracias por tan buena onda. Muchas gracias, Mariana. Love is real. Real is love. Love is feeling. Feeling love. Love is wanting. Loving's touch. Touch is love. Love is reaching. Reaching love. Love is asking. La linterna mágica.